Todos conocemos la luna, o bueno, al menos creemos que la conocemos. Siempre vemos la misma cara, esa que desde acá, desde la Tierra, está cubierta por esas enormes y oscuras llanuras volcánicas, los famosos mares. Pero claro, hay otra cara, la que nunca vemos, el lado oculto, y es un mundo totalmente diferente. Es súper accidentado, lleno de cráteres y casi no tiene esas llanuras. Durante décadas, esta dicotomía hemisférica ha sido uno de los grandes misterios lunares, o sea, ¿por qué son tan distintas sus dos caras? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los hallazgos de la misión china Chang'e 6, que es la primera en la historia que logró traer muestras de ese enigmático lado oculto. Y para analizarlo, tenemos dos artículos científicos muy recientes que, la verdad, están reescribiendo lo que sabíamos. Así que el objetivo de esta charla es desentrañar qué nos dicen estas diminutas muestras de roca sobre la historia volcánica de la Luna, sobre cómo es su interior profundo y, pues, finalmente, sobre ese gran misterio de por qué tiene dos caras tan diferentes. Muy bien, pues, entremos en materia. Lo primero, y creo yo lo más impactante, tiene que ver con los volcanes del lado oculto. Siempre se pensó que era una zona geológicamente, pues, bastante tranquila, por así decirlo. ¿Qué encontraron estas muestras que le da la vuelta a esa idea? Pues le va la vuelta por completo, porque es la primera prueba física, la prueba directa que tenemos. Hasta ahora, todo lo que sabíamos o creíamos saber sobre la edad de esa superficie venía de contar cráteres de impacto. Es un método útil, sí, pero es indirecto. Se pensaba que era más tranquilo porque su corteza es mucho más gruesa. Imagina que el magma es agua tratando de pasar por una pared de concreto muy, muy ancha. Es dificilísimo que llegue a la superficie. Y estas muestras confirman que a pesar de esa dificultad, el magma sí llegó, y no solo una vez, sino varias. Entiendo. O sea, no fue un solo evento. Encontraron evidencia de dos épocas de actividad volcánica muy, muy separadas en el tiempo. ¿De qué antigüedad estamos hablando? De antigüedades extremas. Y lo más interesante, sorprendentemente distintas. Por un lado, encontraron un fragmento diminuto de basalto, que es una roca volcánica, y con una técnica de datación súper precisa que se llama plomo-plomo, le calcularon una edad de 4.203 millones de años. Un momento. A ver, 4.200.000.000 de años. Con un margen de error de solo 4 millones, sí. Pero eso es casi el comienzo de la Luna misma. Tengo entendido que la Luna se formó hace unos 4.500.000.000 de años. Exactamente, es una pieza de la historia lunar primitiva que simplemente no teníamos. De hecho, es la evidencia de volcanismo de basalto más antigua encontrada en cualquier muestra lunar que se haya traído a la Tierra, incluyendo las de las misiones Apolo. Y luego, el análisis del suelo principal de la zona de aterrizaje reveló la edad del episodio volcánico más importante de esa región. Y aquí viene la otra sorpresa. Esa data de hace 2.807 millones de años. Wow, hay un lapso de 1.400 millones de años entre una y otra. Una eternidad. Es una eternidad. Eso demuestra que el lado oculto no fue un evento volcánico único y ya. Precisamente, demuestra que no fue un suceso aislado, sino un proceso de muy larga duración, bastante similar a lo que pasó en el lado cercano, aunque quizá no tan extenso en superficie. Y esa fecha, la de 2.800 millones de años, es clave porque llena un vacío de conocimiento enorme que teníamos. Se sitúa justo en medio del registro de las rocas más viejas de las misiones Apolo, de más de 3.200 millones de años, y las más jóvenes, que trajo la misión Chang'e 5, del lado cercano, de unos 2.000 millones de años. Esto me lleva a la pregunta clave. ¿Y de dónde venía el combustible para estos volcanes? Siempre he oído hablar de este ingrediente casi mágico en la Luna llamado creep, que se supone es la gran fuente de calor. ¿Qué papel juega aquí? Esa es la pregunta del millón, y estas muestras nos dan una respuesta, con muchos matices. A ver, CREEP es un acrónimo para un componente geoquímico muy especial, rico en potasio, que es la K, tierras raras, RI, por sus siglas en inglés, y fósforo, la P. Pero lo crucial, lo importante de verdad, es que contiene elementos radioactivos, como el torio y el uranio. Estos elementos, al desintegrarse, generan una cantidad de calor enorme y de forma muy sostenida. La teoría clásica es que este material se concentró sobre todo en el lado cercano de la Luna, como si fuera una manta eléctrica que mantuvo el manto caliente por mucho tiempo y facilitó el vulcanismo. Entonces, la lógica tradicional sería, si no hay creep en el lado oculto, no puede haber volcanes por mucho tiempo. Pero estas muestras dicen lo contrario. ¡Exacto! Lo complican todo. Y aquí es donde la historia se divide en dos, siguiendo las dos edades que encontramos. La roca antigua, la de 4.200 millones de años, sí vino de una fuente en el manto que era rica en creep. Su firma geoquímica, un valor que llamamos mu, que mide la proporción de uranio, era altísima, de unos 1620. Y esto es súper inesperado para el lado oculto. Nos dice que, al menos en el pasado remoto, también había focos de este material radioactivo por allá. Ok, eso de por sí ya es una sorpresa. Pero la verdadera bomba, por lo que entiendo, viene con la roca más joven. Ese es el momento. ¡Ajá! El basalto de 2.800 millones de años provino de una fuente muy, muy pobre en creep. Su valor mu es bajísimo, de unos 360. Esto es un cambio de paradigma. Demuestra que se puede tener vulcanismo significativo y relativamente reciente, entre comillas, en la historia lunar sin depender de este combustible radiactivo que creíamos indispensable. Un momento. Si entiendo bien, eso significa que tuvimos un volcán funcionando tarde en la historia de la Luna, pero sin el motor de calor extra que se creía esencial. Eso lo cambia todo. Si no fue el creep, entonces, ¿qué fue? Pues nos obliga a repensar la causa de la asimetría lunar. Durante décadas, los modelos buscaban explicaciones exóticas, composiciones raras, fuentes de calor ocultas, y ahora estas muestras sugieren que la respuesta podría haber sido siempre la más simple, la más elegante de todas, el espesor de la corteza. El magma, el calor del interior, siempre estuvo ahí luchando por salir. En el lado oculto, la tapa era simplemente mucho más gruesa y más difícil de romper. No era un problema de falta de motor, sino de, pues, de plomería cósmica. Increíble. A veces la respuesta más sencilla es la correcta. Oye, y antes de pasar al siguiente gran hallazgo, que sé que es todavía más profundo, estas muestras también ayudaron a confirmar una de las herramientas más importantes de la astronomía, el conteo de cráteres. ¿Cómo es eso? Es un logro importantísimo. Nosotros datamos superficies de planetas donde no podemos aterrizar contando cráteres. La lógica es simple. Una superficie con más cráteres es más antigua que una con menos. Pero este método necesita puntos de anclaje, o sea, edades radiométricas precisas de muestras reales para poder calibrar el reloj. La mayoría de nuestros anclajes venían del lado cercano de las misiones Apolo. Y no había certeza de si ese reloj funcionaba igual en el lado oculto. ¡Exacto! Y resulta que la edad de 2.800 millones de años de estas muestras de Chang'e 6 coincide casi a la perfección con la edad que predecían los modelos de conteo de cráteres para esa zona. Es una confirmación espectacular. Nos dice que el método es fiable también para el lado oculto y nos da un nuevo y crucial punto de calibración. Esto mejora la precisión para datar otras superficies en todo el sistema solar, desde Mercurio hasta las lunas de Júpiter. Esto ya cambia bastante el panorama de la historia volcánica, pero tengo entendido que no fue lo único que encontraron. De hecho, lo que vino después podría ser todavía más importante, ¿no es así? Algo que se ha buscado desde los tiempos de Apolo. ¡Absolutamente! Es el tipo de hallazgos que define una misión, el que se va a estudiar por décadas. En esas mismas muestras, encontraron unos granos diminutos de un mineral que parecen provenir directamente del manto de la Luna. Para quienes no estamos tan metidos en la geología planetaria, ¿por qué es tan, tan importante encontrar un pedazo del manto lunar? Porque sería como tener una foto de la Luna en su infancia. La teoría principal es que la Luna, justo después de formarse, estaba cubierta por un océano global de roca fundida, el océano de magma lunar. A medida que este océano se fue enfriando, los minerales más pesados y densos, como el olivino, se hundieron para formar el manto, y los más ligeros, como la plagioclasa, flotaron para formar la corteza blanca que vemos hoy. Encontrar una muestra de ese manto primigenio sería tener en la mano los ladrillos originales con los que se construyó el interior de la Luna. Y la cuenca del polo sur Aiken, donde aterrizó la misión, al ser el cráter más profundo del sistema solar, era el lugar más prometedor para buscar ese material del manto que fue excavado por el impacto. Una búsqueda del tesoro geológico que ha durado más de 50 años. ¿Y qué fue lo que vieron en esas muestras tan pequeñas? En solo 12 miligramos de suelo, que es el equivalente a una pizca de sal, encontraron 63 granos de olivino. Este mineral es raro en esa zona y lo más importante de su composición. Son muy ricos en magnesio, una señal de que son muy primitivos, formados a temperaturas altísimas. Pero claro, la pregunta era, ¿cómo podemos estar seguras de que vienen del manto y no de rocas de la corteza, que también pueden tener olivino? Claro, ¿cómo se diferencia uno de otro? La clave fue otro elemento, el níquel. Al analizar el contenido de níquel de cada grano, vieron que no todos eran iguales. Los separaron en tres grupos. Los grupos I y II tenían poco níquel, menos de 300 partes por millón. Su composición encaja perfecto con un tipo de rocas de la corteza lunar que ya conocíamos, la llamada suite de MG. Pero el grupo 3 era completamente diferente. El misterioso grupo 3. Exacto. Tenía muchísimo níquel, entre 337 y 682 partes por millón, además de tener la mayor concentración de magnesio. Y lo fascinante aquí es que esta composición química, alta en magnesio y alta en níquel, no se parece a nada que conozcamos de la corteza lunar. Simplemente no encaja. Esto nos dejó con la gran pregunta: si no es de la corteza, ¿de dónde vino? Y me imagino que hay un par de teorías. Hay dos posibilidades, y las dos son espectaculares. La primera, y la más emocionante, es que estos podrían ser los primerísimos cristales de olivino que se solidificaron y se hundieron en el fondo del océano de magma lunar. Literalmente, los ladrillos originales del manto. Los modelos que corrieron en el estudio para simular ese proceso muestran una coincidencia perfecta con la química de estos granos. Eso es increíble. Sería como tener una muestra del nacimiento del interior de la Luna. ¿Y la segunda opción? La segunda es que cristalizaron a partir de un tipo de lava que nunca hemos visto. Una lava ultramagnésica, formada por el derretimiento parcial de esos primeros cúmulos del manto. Pensemos en una especie de comatita lunar. Para quienes no estén familiarizados, las comatitas son lavas increíblemente calientes y fluidas que conocemos de la Tierra primitiva, de una época en que nuestro planeta era mucho más violento y caliente. Encontrar su análogo lunar sería un descubrimiento monumental en sí mismo. O sea, en cualquiera de los dos escenarios, estamos viendo material del amanecer de la Luna, una muestra casi directa de su manto temprano. La pregunta obvia es, ¿cómo subió ese material desde cientos de kilómetros de profundidad hasta la superficie para que un rover lo recogiera miles de millones de años después? El artículo propone un modelo geológico muy elegante que une varias piezas del rompecabezas. Es una historia en varios actos. Primero, el manto profundo se forma con esos cúmulos de olivino hundiéndose. Segundo, mucho después, ocurre una gran agitación en el manto. Un proceso que se llama vuelco mantélico, donde el material se reordena. Este evento empujó parte de ese material primitivo hacia arriba y provocó fusiones que crearon las rocas de la suite de MG en la corteza. Ahí se formaron los olivinos de los grupos 1 y 2, los de bajo níquel. Ok, hasta ahí tenemos los olivinos de la corteza y los del manto. Aquí es donde el lugar del aterrizaje se vuelve crucial. El gigantesco impacto que creó la cuenca del Polo Sur, Aitken, adelgazó la corteza en esa zona de una forma brutal, creando una debilidad. Mucho, mucho después, una lava muy caliente y rica en magnesio ascendió desde las profundidades a través de esa corteza debilitada. Y en su camino hacia arriba, esta lava actuó como un ascensor geológico. Recogió tanto los olivinos primitivos del manto que habían sido empujados hacia arriba, el grupo 3, como los olivinos que ya estaban en la corteza, grupos 1 y 2. Transportó esta carga mixta hasta la superficie, justo donde Chang e Isla recogió. Es una historia geológica espectacular. Un viaje de miles de millones de años, a través de múltiples eventos catastróficos. Qué maravilla poder reconstruirla a partir de unos pocos granos de polvo. Bien. Hagamos un resumen de este análisis. Estas muestras de Chang'e 6 nos han dado dos revelaciones monumentales. Primero, que el lado oculto de la Luna no era un desierto geológico, sino que tuvo una historia larga y compleja de volcanes, una que no siempre necesitó del famoso combustible radioactivo Creep. Y segundo, que podríamos tener por fin las primeras piezas del manto primitivo de la Luna en nuestros laboratorios. Y lo que es realmente poderoso es cómo se conectan ambas historias. El hecho de encontrar en el mismo lugar, en esta gigantesca cicatriz que es la cuenca del Polo Sureiken, tanto basaltos jóvenes que no necesitaron Creep como material del manto primitivo, pinta el retrato de una región geológicamente única, dinámica. Confirma que esta cuenca no es solo una cicatriz, sino una verdadera ventana al interior profundo y a la evolución temprana de la Luna. De verdad, era el mejor lugar del satélite para haber buscado. Y para terminar, hay una última idea que se desprende de estos estudios, una que nos lleva de vuelta al origen mismo de la Luna, ¿verdad? Sí, es una implicación final que es fascinante. Los modelos que intentan explicar la composición química de estos olivinos del manto, los del grupo 3, funcionan mucho mejor si se asume que la composición química inicial de toda la Luna era muy, muy similar a la de la Tierra. Y eso nos lleva directamente a la teoría del impacto gigante, la idea de que la Luna se formó a partir de los escombros de una colisión entre la Tierra primitiva y otro protoplaneta. Exactamente. Si los componentes básicos de la Luna, como sugieren estos olivinos, son tan parecidos a los nuestros, nos obliga a pensar en la naturaleza de ese cataclismo. Quizás no fue un simple choque y fuga. Quizá fue una mezcla mucho más completa, una fusión violenta y homogénea de ambos cuerpos en un disco de roca vaporizada. Un proceso que borró casi por completo la firma química del objeto que nos impactó, dejándonos con una verdadera hermana, nacida del mismo material primordial que nuestro propio planeta.